notas de Elena para el miércoles 8 de junio. Sin el vestido. Los que estaban en los caminos y en los vallados aceptaron la invitación de los mensajeros y vinieron a la fiesta. Entre ellos había malos y buenos, pero la boda se llenó de invitados. Así ocurre con el Evangelio. Algunos son verdaderos creyentes, otros no tienen vestido de bodas. Algunos que aceptan la invitación parecen formar parte del cuerpo de creyentes. Sin embargo, nunca se han revestido de Cristo. Pero ningún ser humano puede hacer la obra de separación. La Iglesia debe continuar su tarea de dar a conocer la Biblia a pesar de que haya miembros desordenados. Los que vinieron a la fiesta no tenían un vestido adecuado, sino uno común. Por lo tanto, le fue provista la vestimenta adecuada. De la misma manera, antes de estar listos para el banquete que Cristo ha preparado, debemos colocarnos la vestimenta propia, el manto de justicia. El hombre que vino a la fiesta sin ponerse el vestido de bodas representa a aquellos que violan la ley de Dios. La violación de la ley le hizo perder el Edén a Adán, y ningún desobediente podrá entrar por las puertas de la santa ciudad, ni tener acceso al árbol de la vida. Pero el Señor ha hecho provisión para que ningún alma necesite deshonrarle. Cristo dio su vida para que sea posible el perdón divino por cada pecado, y ha provisto el vestido de bodas, que es esencial para cada uno. Los que piensan que están preparados sin vestir el manto de la justicia de Cristo, al fin encontrarán que han perdido su alma. La fe se perfecciona en las obras. Aunque alguien reclame el privilegio de ser cristiano, si no ha cambiado de carácter, es porque no tiene el vestido de bodas. Puede pensar que es suficientemente bueno, suficientemente virtuoso, pero sin la fe en Cristo depende de sus propios méritos, y no se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados. Cuando Cristo venga a examinar a los invitados, dará la orden: atadlo de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Muchos son llamados y pocos escogidos. Esta declaración se refiere al destino final. Los seres humanos son muy queridos al corazón de Dios. Todos son invitados a la fiesta, pero muchos vienen sin tener el vestido de bodas, porque no han aceptado la justicia de Cristo. No se han arrepentido ni hecho paz con Dios, y por lo tanto no han recibido la oferta gratuita. Cristo debe ser el todo y en todo en cada alma. Los que tratan de resolver por sí mismos el misterio de la creación, el misterio de la redención y el misterio de la eternidad se confundirán. Pero los que aceptan y reciben el vestido provisto para ellos a un precio infinito, encontrarán entrada abundante a la rica fiesta de las bendiciones espirituales. Saben que al recibir ese manto, también son receptores del favor divino. Al recibir la justicia del Salvador, Dios coloca su sello sobre ellos. Review and Herald, mayo 8, 1900.